The Story So Far es el nuevo álbum de una de las bandas más importantes, sin duda, de la actual escena folk irlandesa. Se trata de Lunasa. Acaban de editar un álbum recopilatorio con 16 de sus mejores temas, elegidos y remasterizados por Trevor Hutchinson, uno de los miembros fundadores, quien además estuvo en Waterboys cuando grabaron en Irlanda esos dos fabulosos álbumes, Fisherman Blues y Road to Rome. Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Paradiso Folk, una edición que hemos comenzado con la música tradicional de esta influyente formación irlandesa, Lunasa. De los 16 temas que componen este disco, dos son nuevas grabaciones de clásicos de la banda que han vuelto a grabar con arreglos característicos de la actual línea que sigue Lunasa, como es este otro que escuchamos ahora, titulado Morning Nightcap, incluido originalmente en su tercer disco publicado en 2001. Thank you. y de la música de los irlandeses Lunasa a la de los gallegos Mutenroy. Mutenroy, que han estado presentando su directo recientemente en Sevilla dentro de los conciertos programados por el WOMEX, la Feria Internacional de Músicas del Mundo. Esto se llama Rebretón, con la firma de Iván Salgado y Carlos Campos y la colaboración de Duncan Chisholm. Free huntsman, brave as plain as you may hear. Wilson, Gilmore, Johnson, remark these words I say. £500 of a wager laid upon their hunting day, and they had got £500 to pay upon their way. They rode high and they rode low, Wicklow mountains high. Oh hark, says Johnson, I hear a woman's cry. Johnson, being a valiant man, he searched the glens all round, till he found a woman naked and her hair pinned to the ground. Are you an idle girl, young Johnson, unto her did say, or a robber in disguise, our lives for to betray? A robber, no indeed, king sir, that trade I will deny. It was robber stripped me naked and left me here to die. They took from me my gay gold watch, likewise £500, and they left me here stripped naked and my hair pinned to the ground. But I lay my life all in your hand, protect me, I do pray. My father is a wealthy man, your kindness he'll repay. Johnson, being a feeling man, he took her on behind, and his red coat wrapped around her to save her from the wine. They rode high and they rode low till they came unto a hill. She put a whistle to her mouth and blew both loud and shrill. She being the captain of the gang, they came at her command. 11 daring highwaymen caused Johnson for to stand. Deliver up your gold to us, and that without delay, or with our loaded pistols we'll take your life away. The huntsman being well armed, then Wilson he let fly. Three of those dandy robbers a bleeding they did lie. Gilmore peppered four of them with pistol balls of lead, and Johnson with his blunderbuss the other four shot dead. The captain mounted Gilmore's horse and o'er the hills rode high. The huntsman followed after her and the balls made quickly fly, till a pistol caused her downfall and her blood did stain the lee. Hurrah, hurrah, bold Johnson cried, we've gained the victory. Esta es la música de Mark Dunlop desde el norte de Irlanda. Nos llega ahora su debut en solitario con este disco, Islands on the Moon. Mark es un maestro de la flauta irlandesa y el bodhrán. Ha pertenecido al grupo escocés Malinky desde su fundación, junto a la conocida cantautora Karin Polwart. Mark hace en este disco un recorrido por la tradición musical de una de las provincias históricas del norte de Irlanda, el Ulster. Thank you. Nos quedamos ahora con Percorrido Turniscante. Ellos son Rodrigo Romaní, José Liz y Ancho Pintos. Liz Gairo. Thank you. la música de Liceiro desde Galicia a Estados Unidos con el violín de Athena Tergis, un disco que ya te presentamos aquí en Paradiso Folk hace unas semanas, A Letter Home, y del que escuchamos ahora un reels donde algunas de las melodías las aprendió Athena de la vocalista de esa gran banda irlandesa que es Altan. Ella es Mairead Ní Maonaí. Sea into the biggest blue, complete with the unsavory crew who'd show me things that I shouldn't do. Well, the masks were tall and impressive, and the old wood creaked perfectly too, and the full sails held promises of something true. Suaves vocalizaciones de Rupa María al frente de The April Fishes. Este tema que acabamos de escuchar lleva por título Wishful Thinking y cierra este excitante álbum debut llamado Extraordinary Renditions. Y ahora nos quedamos con las percusiones de dos auténticos virtuosos, el indio Sarvar Sabri y el egipcio Hossam Ramzi. Esto está incluido en Master of Percussion. una colección de piezas interpretadas por maestros percusionistas de países como Japón, el Reino Unido, Egipto, India, África y América Latina. Es lo que encontramos en esta nueva publicación del sello ARC Music. En él también encontramos este tema, Iroko, el árbol de la vida, interpretado por el maestro dominicano Miguel Castro. Mañana vas. Ko bene basigula Jeligoni bene basigula Takama foli bene basigula Fila foli bene basigula Amisa basigu Idile umu baba basigu idemoni fonyewa Seku Kujate y su banda de Ngoni, doblemente galardonada en la pasada edición de los Awards for World Music que otorga anualmente Radio 3 de la cadena británica BBC. Baseku Kujate, que estará actuando en la próxima edición del Celtic Connection en Glasgow. Estará por un lado actuando con su banda y por otro junto a Bella Fleck, Oumou Sangare y Toumani Diabaté. Ahí es nada. También estará acompañado por su esposa Ami Sako, que acaba de publicar su tercer disco en solitario con el título de Dakan. Nos quedamos precisamente con el tema que da título a este disco, Dakan. to call me a well. Some get lost, some find their way, but trouble comes from the hand of man. It isn't God, it's us, my friend. Yeah, I'm gonna never say no more, my life is done. Esto es el Brincao de Tres Cruces, incluido en Desbarates, el reciente trabajo publicado por los madrileños Hexacorde, acompañados por Vanessa Muela. Bien, pues nos vamos a despedir ya con ritmos de fado, tango y sonidos electrónicos. Sí, una fusión de todo ello interpretado por una joven portuguesa llamada Liana. Esto es Estrela da Tarde y lo encontramos en Tango Around the World, una compilación de Putumayo. Ha sido un placer compartir esta hora con todos vosotros y ya sabéis que nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en una nueva edición de Paradiso Folk. Hasta entonces, que paséis una feliz semana. Que me acontecia, eu esperava por ti, tu não vinhas, tardavas e eu entardecia. Era tarde, tão tarde, que a boca tardando e o beijo mordia. Quando à boca da noite surgiste na tarde, tal rosa tardia. Quando nós nos olhamos, tardamos no beijo que a boca pedia. E na tarde ficamos unidos, ardendo na luz que morria. Em nós dois nessa tarde em que tanto tardaste, o sol amanhecia. Era tarde demais para haver outra noite, para haver outro dia. Meu amor, minha estrela da tarde, que o luar é que amanheça e o meu corpo te guarde. Meu amor, eu não tenho a certeza se tu és a alegria ou se és a tristeza. Meu amor, eu não tenho a certeza. Foi a noite mais bela de todas as noites que me adormeceram, dos noturnos silêncios que à noite de aromas e beijos se encheram. Foi a noite em que os nossos dois corpos cansados não adormeceram, e na estrada mais linda da noite uma festa de fogo fizeram. Foram noites e noites que numa só noite nos aconteceram. Era o dia da noite de todas as noites que nos precederam. Era a noite mais clara daqueles que à noite amando se deram. Entre os braços da noite de tanto se amarem.